El portavoz municipal de Izquierda Unida, José García Solano, ha solicitado formalmente a esta emisora municipal su derecho a réplica tras la emisión de la entrevista realizada a la delegada de Cultura, Josefina Herrera, el pasado 27 de febrero, basándonos en el artículo 16 de los estatutos del Patronato Municipal de Radio Ubrique y en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho a rectificación. Radio Ubrique reconoce su derecho a réplica, que pasamos a difundir a continuación en el mismo horario y espacio de nuestra programación. La razón no es de quien la quiere, sino de quien la tiene. En contestación a la señora Josefina Herrera Cide, que me acusaba en este medio el pasado viernes de que todo mi interés era procurar o evitar que Ocuri se abriera al público, debo indicar que nada más lejos de esa afirmación, cuando todas las propuestas que he defendido para Ocuri, como lo testifican mis intervenciones recogidas en acta, están dirigidas a la mejor conservación de nuestro patrimonio y el darlo a conocer en las mejores condiciones. Lo que la señora Josefina Herrera nunca admitirá de mí es que propusiera un mayor conocimiento de Ocuri a partir de las entradas en escena de otros arqueólogos o historiadores que aportarán opiniones o visiones ya fueran discrepantes o coincidentes con lo que hasta ahora se nos ha dicho de Ocuri. Y no nos puede guiar por el bien de este patrimonio ni el egocentrismo ni la ignorancia más interesada, ni mucho menos la soberbia que nubla y anula a la mente y trastoca la visión evitando reconocer la realidad. Ocuri lo trata como algo individual, suyo particular. No ha dado lugar a recibir opiniones, sugerencias. Actúa como si de su propio cortijo se tratara. Dice que está esperando autorización de la Delegación Provincial de Cultura para la limpieza y eliminación de las pintadas, sin mencionar que con fecha 16 de septiembre pasado tiene registro de entrada en el Ayuntamiento un escrito precisamente de la Delegación de Cultura, autorizando la eliminación de las pintadas por su carácter de emergencia y en espera de que se cumpla con los requisitos indicados en el propio proyecto. La frustración y la poca objetividad y claridad que se vio en la comisión permanente del martes, en la que incluso llega a enfrentarse al propio alcalde desmintiéndolo de algo que ella misma le transmitió, hubo que soportar ataques muy virulentos y descalificadores a personas que no estaban presentes para poderse defender. Me llevan a que hay que tomar otras decisiones y pasos que contempla la ley para que de una vez por todas podamos conocer la verdad de los ejes manejes de esta señora en Ocuri. Y termino con la frase del inicio: la razón no es de quien las quiere, sino de quien la tiene.